pero siempre con la ilusión de llegar algún día al nido propio, ese que hoy estamos haciendo realidad con el acompañamiento de todos ustedes. Esas fueron mis otras actividades en el año 1986, en el primer piso de la Casa de la Cultura, ubicada en las avenidas Rivadavia y Moreno. Después compartimos espacio físico con Celeste Dinea en la calle Soho y Almafuerte, acomodándonos siempre de la mejor manera a una realidad diferente. Una vez más, la escuela demostró que si donábamos lo que esfuerzo podíamos, y vino la tercera mudanza. Toda la escuela de estética, la familia de estética, reacondicionó una casa en la que en ese momento reunía las condiciones para que así pudiéramos funcionar, ubicada en la avenida Belgrano casi Sarmiento, hasta que después de un tiempo fue necesario nuevamente otro cambio, y de ahí a la propiedad ubicada en San Martín y Taborda. Ya eran cuatro las mudanzas, pero nunca se perdió el objetivo institucional. El arte con sus distintos lenguajes lo seguía abarcando todo y nos permitió enfrentar cada adversidad de una manera diferente, con proyectos innovadores, favoreciendo la integración de las áreas, fortaleciendo la formación continua de los docentes, participando activamente en la comunidad, sumando a las familias para recorrer juntos el camino del arte, el de la libertad de expresión y de la dicha creativa. En el año 2009, después de mucho buscar, llegaba una nueva opción, una casa de familia dispuesta a alojar a una gran familia, la familia estética, cada vez más arraigada en la comunidad y fortalecida por tantos avatares. Cada nuevo vuelo nos enseñó a mantenernos de pie y resistir, sabiendo que el proceso de nuestro edificio propio seguía latente, el cual había sido gestado en el año 1987 cuando se colocó en este mismo lugar la piedra fundamental. A fines del año 2012, con la ayuda de muchos, autoridades provinciales, educativas y la propia familia de Estética, encontramos un nuevo espacio que esperaba silente sin que nadie lo advirtiera. Un lugar que nos dio aire, verde, luz, cobijo y que mezcló la risa de los chicos con el blanco cansino de los abuelos, muy buenos vecinos. Mientras tanto, esta obra crecía a pasos agigantados y todos albergábamos la esperanza de que en este 2013 y en el marco del sexicentenario de nuestra ciudad, la obra se daría su fin. Los cimientos de esta edificación fueron dando forma a esta imponente estructura, innovadora, por cierto, decisión política del señor intendente municipal, Carlos Gorosito, quien sintió la necesidad de que la Escuela de Educación Estética de Chalarizo contara con un edificio propio. Fue para él un desafío personal, que luego se transformó en un deseo de toda la comunidad, que valoramos y agradecemos profundamente, ya que cada espacio de esta escuela fue diseñado para tal fin. No falta nada, la buena predisposición y el compromiso de quienes estuvieron a cargo de este proyecto hicieron que se hayan tenido en cuenta todos los detalles. De más está decir que la obra superó todas nuestras expectativas y ahora nos queda disfrutarla, vivirla, tanto la soñamos con docentes que desde su vocación y desempeño jerarquizan el arte en sus diferentes lenguajes, caminando todos en un mismo sentido y hacia la misma meta. Agradezco infinitamente a mis compañeros docentes y auxiliares que sienten como son el compromiso y el entusiasmo de trabajar desde el arte en esta institución y supusieron todo, todo, para que este sueño pueda hacerse realidad. Gracias también a las familias que confían en nosotros para la formación artística de sus hijos y que están en cada proceso institucional, en cada momento de la escuela. Gracias a las autoridades educativas que siempre nos acompañaron, nos escucharon y nos ayudaron a buscar soluciones. Esta séptima y última mudanza y el entusiasmo y las ganas de ver este sueño hecho realidad nos encuentra hoy más unidos que nunca, con una infraestructura que cristaliza lo que siempre soñamos y que se manifiesta en cada canción, en cada color, en cada movimiento, en cada sonrisa, en cada alumno. Sin lugar a dudas, el gran agradecimiento a esta decisión política de nuestro intendente que trascenderá, construirá memoria institucional y permanecerá a través del tiempo generando espacios de voz estético a las presentes y a las futuras generaciones. Y a los principales actores de esta institución, nuestros alumnos, que hoy tienen la oportunidad de estrenar esta maravillosa obra, les digo, siéntanse orgullosos de eso porque son ustedes la primera vez que habitan este libro.